nos tomó un montón de tiempo, ¿no? El gestionar el espacio, el preparar los talleres, fue algo que nos demandó mucho tiempo, más de lo que considerábamos, ¿no? Y que fue como establecido como parte de lo que se iba a obtener como, como apoyo económico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, una de las cosas en cuestión de la sostenibilidad, lo pensamos en el sentido de que llevando ese ritmo, pues no es sostenible, ¿no? A lo mejor en cuestión como incluso de salud, ¿no? Psicológica, de salud física para los integrantes, pues puede ser algo que sí nos lleve al colapso después de un tiempo, ¿no? Entonces pensamos que a mediano plazo se pueden modificar las metas que se establecieron, ¿no? Porque de pronto solo nos exigimos mucho. Además de muchas metas, pues hacerlo de una manera como muy perfecta, ¿no? Y de pronto no hacerlo así, pues nos lleva a la frustración. Y justamente también a corto plazo, a lo mejor irnos replanteando, ¿no? Constantemente cómo vamos haciendo las actividades en los talleres, pero también delegando más las responsabilidades y a lo mejor que el compañero Tomo hablaba de la importancia de a lo mejor añadir personas, ¿no? Por ejemplo, en su proyecto, pues están buscando voluntarios para poder darle continuidad y sostenibilidad en el tiempo. En cuestión de capacidades, en cuestión de las capacidades técnicas, pensamos que incluso pudimos desarrollarlas más, ¿no? Que fuimos acompañando a las personas, pero también ellos nos fueron acompañando para aprender más en cuestión de lo que vamos desarrollando. En las cuestiones de las capacidades organizativas, pensamos que ahí podemos seguir mejorando, ¿no? Porque a lo mejor organizarnos como colectivo, organizarnos con la comunidad y sobre todo la organización del tiempo es algo que a lo mejor podemos trabajar, ¿no? A lo mejor con... Pues no, no sé si de pronto pienso yo que con más capacitaciones, ¿no? De pronto sí buscar capacitarnos para poder gestionar mejor la administración del tiempo, de los recursos, no solamente en cuestión de los recursos económicos, por ejemplo, sino también los recursos humanos que tenemos, ¿no? A veces no los podemos, no los podemos gestionar de la mejor manera porque justamente nos cuesta trabajo delegar las responsabilidades, ¿no? En cuanto a las capacidades políticas, pues hablaba de que sí, como que hay una necesidad, ¿no? De aprender a gestionar, ¿no? El diálogo con la misma comunidad, con los actores que intervienen dentro de pues, no solamente de la misma comunidad, incluso en la sesión pasada con la compañera Wendolín se comentaba que de pronto pues gestionar esto, ¿no? Con la alcaldía, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver justamente con la gestión y la relación y la negociación con la gente, pues no es fácil, ¿no? Entramos en tensión constante. Y la parte de las capacidades psicosociales, pensamos que es algo que podemos mantener en el tiempo gracias a la convicción que tenemos, ¿no? De seguir desarrollando nuestras actividades. Entonces, incluso pues, hemos desarrollado una alta tolerancia a la frustración y que tal vez nos podemos valer de la empatía, ¿no? Respecto al trabajo que hacen los otros miembros del colectivo y también con la comunidad, ¿no? Porque de pronto sí puede generar mucha, mucha tensión que haya falta de compromiso, falta de interés, falta de participación. Y hacernos desistir si no estamos convencidos, ¿no? De cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Y en cuestión de institucionalidad, dos de nosotros hablamos de que si hay cosas que no se han institucionalizado, ¿no? O sea, si dejamos de hacer algunas cosas, pues a lo mejor se viene abajo